Bien, hacía referencia a Gra Carballo a una obra de paso bajo nivel allí en el barrio de Caballito, un barrio súper poblado, de los más densamente poblados de la ciudad de Buenos Aires, se podría decir, con un montón de problemáticas. Una de ellas es el tránsito, en lo que refiere a pasar las vías del tren, ¿no? De un lado hacia otro. En la zona de Caballito, en la zona de Flores también, pero bueno, vamos a referirnos al barrio tan conocido aquí en la ciudad de Buenos Aires. Una obra que el gobierno nacional la anuncia como una solución, una posible solución, incluso haciendo un video el propio Jorge Macri, haciendo un cálculo de los minutos, que eso sí es cierto, de los minutos que tarda un vehículo detenido al pasar la barrera, bueno, sí, cuando pasan varios trenes al mismo tiempo y demás, ¿no? Claro, lo que pasa también es que ahí nunca se concretó el famoso bajo nivel, toda la línea del... Como el soterramiento, decís vos. El soterramiento, como es hacia el final, acercándose a Plaza Miserere. Claro, según los entendidos en la materia de ferrocarril, esa sería una de las mejores soluciones. Por supuesto. Lo claro, que ha hecho el gobierno de la ciudad... Delinearse en adelante, claro. Sototerra. Lo que ha hecho el gobierno de la ciudad en otras líneas de tren es elevar, digamos. Sí, en Belgrano, por ejemplo, quedó muy bien en el barrio chino. Ajá, pero bueno, vamos a hablar con una persona que sabe del asunto y que además es vecino de allí. Lo tenemos en comunicación telefónica y le damos la bienvenida, tengo una idea, por aquí en Radio La Retaguardia, a Gabriel Schreiber, integrante de Nueva Generación Caballito. ¿Qué tal, Gabriel? Te saluda Nico Rosales y me acompaña Carlos Molchio de Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación, un placer hablar con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Bueno, gracias a vos también por atendernos. Bueno, bien, ahí hacemos una introducción. ¿Por qué esta obra podría ser beneficiosa y por qué no? Mira, te voy a ser sincero, yo de beneficioso le veo muy poco a la obra que anunció el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La realidad es que un paso bajo nivel ahí, al estilo Zapito, como lo llama él, de beneficioso no tiene nada. Si hay algo que aumentó muchísimo en la tasa, no solamente Caballito, sino a lo largo y a lo ancho de la Ciudad de Buenos Aires, es la inseguridad. Y cada vez se ven más hechos delictivos de inseguridad y de todo tipo de abusos de la ley, principalmente en los pasos bajo nivel y en los zapitos. Ajá. Más que nada por una cuestión de falta de luz, falta de iluminación, no. Desvíos, meterse abajo de un túnel, por cuestiones de actualmente lo que tenemos en niveles de pobreza y desigualdad en el país, mucha gente termina durmiendo allí, de suciedad, de mugre, de falta de higiene. Entonces, por un lado, no están así. Por otro lado, también yo creo que el jefe de gobierno está intentando tomar una solución rápida pero poco efectiva al problema de lo que tiene que ver con los pasos a nivel en este momento. Por ejemplo, recién ustedes mencionaban algunas de las alternativas en vez de hacer un paso bajo nivel. Una es el viaducto. Nosotros consideramos que el viaducto no es la mejor solución, principalmente porque si se hace el viaducto, en ese caso el Sarmiento termina siendo una montaña rusa. Claro. Nosotros tenemos desde 11 hasta Caballito, tenemos que el Sarmiento está en estilo trinchera, sí, ¿no? Que es algo parecido a lo que ocurre en el Paseo del Bajo. La diferencia es que en el Paseo del Bajo tiene columnas que lo cierran un poco más, pero ese estilo de trinchera hasta Caballito. Y después también, bueno, bien conocida es la obra del soterramiento. Conociendo la obra del soterramiento, el soterramiento es inviable. ¿Por qué? Porque es muy caro, ¿no? No solamente por una cuestión de que es caro. Primero por una cuestión de operabilidad de lo que tiene que ver con varios trenes. Por ejemplo, si vos haces el soterramiento, enterrás a 22 metros de profundidad los trenes de larga distancia, y vos no podés enterrar a 22 metros de profundidad trenes de larga distancia que son diésel. porque los trenes de larga distancia son diésel. Uh-huh. Entonces, bueno, no puedes enterrarlos a 22 metros de profundidad. Ya se lo habían planteado Horacio Rodríguez Larreta en su momento en la campaña de 2015, cuando él había presentado la famosa RER, uh-huh. ¿no? De enterrar todas las líneas metropolitanas abajo del obelisco. Esa era uno de los problemas que se comentaba, ¿no? Al proyecto RER. Acá pasa algo parecido. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta también varias combinaciones que ocurren a lo largo de toda la traza. Por ejemplo, no solamente en Capital Federal, sino también en Provincia de Buenos Aires. En Aedo sale la de Temperley, en Merlo sale el ramal Merlo-Lobos. ¿Cómo combinás? Si estás a 22 metros de profundidad, tenés que hacer un túnel recontra largo, uh-huh. muy largo, para poder llevar de un lado al otro a los pasajeros que tienen que combinar. Y esos ramales no los podés soterrar. Y aparte hay otra tercera cuestión interesante. Supongamos que se te queda un tren en el medio del soterramiento, uh-huh. ¿no? Es algo que puede llegar a pasar tranquilamente. Esto no es como en el subte, que en el subte vos tenés entre estación y estación como mucho 600 metros, 700 metros. Uh-huh. Acá vos podés llegar a tener un kilómetro y medio. Si se te queda en el medio y vos tenés a una persona jubilada viajando en ese tren, tenés que hacer una salida de emergencia por el medio de ese túnel del soterramiento, y en general las salidas de emergencia son las estaciones. Claro. Imagínate una persona caminando un kilómetro para llegar a la próxima estación. Es muy complicado. Nosotros creemos que la mejor solución es la trinchera. Okay. Que es viable, que obviamente que es más caro que hacer un viaducto, pero que es viable, y no solamente representaría una cuestión de aliviar el tránsito, se puede usar el mismo modelo del Paseo del Bajo que se hizo para esa autopista, para hacer la trinchera del Sarmiento que existe, continuarla hasta Liniers. Uh-huh. Y aparte de todo eso, haces una gran recuperación del espacio público, algo que le falta a Almagro, algo que le falta a Caballito, algo que le falta también a Liniers, que le falta a Flores, sí. ¿no? Es una cuestión que atraviesa toda la ciudad de Buenos Aires y todo el corredor oeste de la ciudad. Bueno, el tren, la línea San Martín, se pudo llevar adelante esa obra, ¿no? Sí, pero fíjate algo interesante que está pasando, por ejemplo, en los barrios como Villa del Parque o en Agronomía, que es muchos vecinos piden que no se hagan los pasos bajo nivel ahí. Claro. Cuando se promete, por ejemplo, que se haga un paso bajo nivel en una de las calles aledañas a Nazca, ¿no? En Villa del Parque. Sí. Se pide que no se haga. ¿Por qué? Por los hechos de inseguridad. Uh-huh. Entonces prefieren mantener el paso tradicional, el paso a nivel, el paso a nivel como está. Uh-huh. También se plantea ahí, por ejemplo, en el caso del San Martín, vos lo que tenés que hacer es directamente continuar el viaducto. Es claro. lo más fácil. En el Sarmiento también, en el Sarmiento vos tenés una trinchera que existe desde 11 hasta Caballito. Y vos lo que tenés que hacer es continuar esa trinchera. Es muy viable. Lo que tengo entendido que lo presentó Martín Lustó en la última campaña uh-huh, uh-huh. a jefe de gobierno de la ciudad, pero bueno, como él no superó las PASO, el proyecto nunca vio la luz. Pero en realidad el proyecto de continuar la trinchera es de hace más de 50 años. Claro, claro. El proyecto de continuar la trinchera del Sarmiento post-Caballito tiene más de 50 años, y en caso de que se haga sería una forma de aprovechar muchísimos espacios verdes para, en el caso del barrio de Caballito, todo lo que tiene que ver con los terrenos aledaños a Ferrocarril Oeste, en el caso de Liniers, todo lo que tiene que ver con la salida de la cancha de Vélez, en el caso de Flores, por ejemplo, lo que tiene que ver con el paseo comercial de Avenida Avellaneda. ¿Cuántas veces nos hemos quejado de los manteros y cuántas veces ellos han dicho nosotros no tenemos a dónde llevar nuestra ropa para vender por una cuestión de que todas las galerías ya están ocupadas? Bueno, vos tenés que armar galerías para blanquear a esa gente y para que esa gente pueda vender de forma legal. ¿Cómo haces? Bueno, si vos haces una trinchera y vos ponés espacios para poder vender ropa, como en las ferias de la ciudad, uh-huh. encima de esa trinchera, ya está suficiente. Y el esquema lo tenés, es el Paseo del Bajo. Y el Paseo del Bajo es el mejor ejemplo que se puede. Es más, el Paseo del Bajo implica o tuvo un costo enorme sí. que una trinchera del Sarmiento no va a tener. El Paseo del Bajo gana terrenos al río, uh-huh. cosa que la trinchera del Sarmiento no. Claro, claro. Le contamos a la audiencia que estamos conversando con Gabriel Schreiber, integrante del partido Nueva Generación y además politólogo y especialista en transporte. Hay también una consulta que te queríamos realizar desde aquí, es justamente si esta obra fue consensuada o consultada a través del Consejo Consultivo de la Comuna 6. No, y no solamente eso, muchos vecinos se juntan todas las semanas, estoy en un grupo de WhatsApp de vecinos que se juntan de Caballito, uh-huh. Que viven cerca de la zona de la obra y que reclaman que no se haga ese paso bajo nivel. Y así como te estoy hablando del caso de Caballito, está el caso, por ejemplo, de lo mismo que te comentaba de Villa del Parque, ocurre algo parecido en Soldati con la línea Belgrano Sur, ocurre algo parecido también en el Mitre, por Núñez, pasando Núñez, pasando Congreso, ocurre algo parecido. La gente no quiere los pasos bajo nivel, pero no por una cuestión de que no sean cómodos o no sean vistosos, sino por una cuestión de inseguridad. Uh-huh. Los pasos bajo nivel se han transformado dentro de la ciudad en una herramienta, como yo llamo, útil para el automóvil, poco útil para el peatón. Claro. El paso bajo nivel es muy útil para el automóvil, pero muy poco útil para el peatón. Entonces, hay una lógica que sigue este gobierno desde la Ciudad de Buenos Aires, que para nosotros es poco práctica. Dice, el colectivo, el auto tiene que circular como sea. Está el tren en el medio, bueno, lo desviamos. No. Lo que hay que hacer es coordinar el medio de transporte ferroviario con el medio de transporte automotor. Entonces, si vos tenés la posibilidad de que el auto pueda seguir circulando, hacer una recuperación de los espacios verdes, para que el peatón pueda circular sin ningún tipo de problema, gane más espacio verde dentro de su comuna, dentro de su barrio, para disfrutar con el resto de los vecinos, y al mismo tiempo hacemos que el tren pase por debajo, sin la necesidad de tener que soterrar, ganan todos. Uh-huh. Hay una cuestión allí también, estamos hablando de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de un barrio como Caballito, que es el más densamente poblado de la ciudad, donde ahí específicamente donde se situaría este paso bajo nivel, es una zona hipertransitada por personas, digamos, por transeúntes. Sí. Es también una dificultad. Digamos, el gobierno de la ciudad, ¿cómo lo planifica esto? Porque me parece que ahí le están errando un poco, ¿no? Porque es que el gobierno de la ciudad lamentablemente no está pensando en el vecino. El gobierno de la ciudad solamente está pensando en que el auto pueda pasar, claro, por debajo, por arriba, por donde sea, por un puente modular, por un paso bajo nivel, por donde sea. Fíjate que no solamente está este paso bajo nivel. El gobierno de la ciudad está apurando tanto este tipo de obras que, uh-huh, por ejemplo, ¿qué es lo que terminó ocurriendo? Hay otro que habían planificado que estaba sobre Avenida Nazca. Ajá. Los planos estaban mal hechos. Porque para vos hacer el túnel por debajo de Avenida Nazca, que sería, vamos a la realidad, sería un golazo para toda la comunidad del barrio de Flores, por eso, por una cuestión de que esa barrera es realmente un horror, sí, que cada 5 o 10 minutos se baja. Pero vamos a la realidad. Para vos hacer ese paso bajo nivel necesitas algo que te pase por abajo de Avenida Rivadavia también, por una cuestión de que no pasan solamente autos, pasan camiones. Claro. Entonces necesitas una curva determinada para que pueda tener esa profundidad. No lo puedes hacer, te chocas con el subte. Por eso nosotros planteamos desde Nueva Generación que lo mejor es la trinchera. Uh-huh. Sabemos que es más caro que hacer paso bajo nivel, sabemos que es más caro que un viaducto, pero sabemos que también es la solución más rentable a la larga y que a largo plazo puede facilitar no solamente una cuestión de solucionar definitivamente los problemas de las barreras a lo largo del corredor oeste de la capital federal, sino que también al mismo tiempo puede ser una solución para todos aquellos vecinos que dicen nos faltan espacios verdes dentro del barrio de Caballito. Sí. Es una solución que puede darle mucho espacio verde a Caballito y mucho espacio verde a Almagro. Uh-huh. Gabriel Carlos te habla. Refiriéndonos a la inseguridad que estás manifestando vos, también están las casas, cómo van a quedar las casas que están cercanas a la barrera, a la vía, que ahora dan, enfrente tienen otra casa, tienen la calle y otra casa, van a quedar, uh-huh, encerradas por el túnel. Y sí, lamentablemente sí. Y ahí más inseguridad, por supuesto. Lamentablemente sí, y aparte no solamente eso, no hay un trabajo de coordinación de la ciudad. Cuando vos querés encarar una obra así, vos no solamente tenés que hablar con los vecinos, también tenés que hablar con las autoridades de Ferrocarril Oeste para poder saber cómo se encara una obra así sin perjudicarlos en el día a día. Uh-huh, claro. Porque tenemos que tener en cuenta que Ferrocarril Oeste no es un club de fútbol, únicamente un club de fútbol que milita dentro del ascenso argentino. No. Ferrocarril Oeste es un club de barrio en donde muchos pibes y pibas van y practican deporte, hay un montón de clubes y muchas disciplinas que se practican ahí. Entonces estamos hablando de una obra de tal magnitud en el barrio más densamente poblado que no está siendo planificada. Esto me hace acordar bastante a lo que hizo Larreta cuando era jefe de gobierno, con Macri como presidente, cuando hizo el viaducto San Martín. La obra del viaducto San Martín fue muy buena, facilitó muchísimo lo que tiene que ver con el tránsito dentro de la ciudad de Buenos Aires, pero no tuvieron en cuenta todo el bajo viaducto. Claro. Entonces, hoy por hoy el bajo viaducto San Martín no está poblado. Está ahí, o sea, lo único que hay son barreras, que de hecho es más. Se junta gente en el medio del viaducto y se tiran a dormir ahí, gente que duerme en la calle y duerme ahí. Es lo que ocurre. Entonces nosotros no podemos hacer que Caballito sufra lo mismo que sufren los vecinos de Villa del Parque, de Agronomía, de Villa Crespo, solamente por una decisión tan egoísta de decir el auto tiene que pasar como sea, claro, y tiene que agilizar sus tiempos como sea. Porque en ese caso estamos pensando solamente en quien maneja el auto, no en el vecino de Caballito. No es una decisión pensada en el vecino de Caballito. Gabriel, para finalizar, comentale a la audiencia qué días se están juntando aquellos vecinos y vecinas que se oponen a esta obra de paso bajo nivel y cómo los pueden encontrar en las redes sociales para expresar así otros proyectos, otras ideas. Sí, obvio. Bueno, nos pueden encontrar, a mí me pueden encontrar en Instagram, Gabriel.Schreiber, a Mila Zurbriggen, que también forma parte de Nueva Generación, la pueden encontrar como Mila Zurbriggen en Instagram también, en Twitter también exactamente igual, Partido Nueva Generación AR en Twitter, en X, y Nueva Generación, Partido Nueva Generación AR también en Instagram, nos encontramos ahí y pueden sumarse tranquilamente a los grupos de WhatsApp. Hay una página que se llama No al Paso Bajo Nivel Caballito, o Vecinos Organizados de Caballito también es otra, bien, en donde están pidiendo que no se haga esta obra correspondiente. Perfecto. Y estamos llevando los reclamos determinados al Consejo Consultivo, pero lamentablemente muchas veces nos han dicho que varias veces eso depende de la voluntad del jefe de gobierno y que es que se acerque gente de la jefatura de gobierno para poder parar o continuar con la obra. Okay. Bueno, nosotros agradecemos tu participación en este programa en Radio La Retaguardia. Gabriel, te mandamos un abrazo grande y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes por la llamada. Pasó por Tengo una idea, Gabriel Schreiber, integrante de Nueva Generación Caballito, haciendo referencia a la obra que se estaría iniciando de paso bajo nivel.